Martínez Bell, con la dirección de Silvina Greenberg. Se está presentando los sábados y domingos a partir de las 15 horas en el Teatro Nacional Cervantes. Una muy linda recomendación para ver teatro para los más chiquititos. Bueno, ¿cómo estuvo en su rol de locutor? ¿La pasó bien? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la convocatoria. Asistimos aquí con mucho gusto y con mucho placer, ¿eh? Justamente la radio te permite justamente eso. Por supuesto, teniendo un programa donde uno se puede apoyar como este. Muchas gracias a vos y también a Gonzalo Arechaga en los controles sonotécnicos, como dice mi amigo Fernández Novoa, a Bernarda Tinetti, quien estuvo trabajando en la producción, por supuesto a Fernando Clavero. Este es el programa número 50, el primer año de Vida de la Nube, y yo quiero mencionar a Gonzalo Carvajal, quien es el productor general de este programa, por supuesto a Fernando Clavero, a Mauricio Guajardo, a Lucía Toninello, a Romanela Fernández, a Bernarda Tinetti, como parte del equipo de producción de estos 50 programas de la Nube. También a Nicolás Piccoli, quien es nuestro responsable en la web, en la red, ante Twitter, Facebook y todo lo que tiene que ver con las redes sociales. Por supuesto, a dos de nuestros columnistas que estuvieron con nosotros los 50 programas, Sebastián Peralta y Javier Pose. En la locución, Alejandra Chiesa, en la última etapa, y también a dos excelentes profesionales que nos acompañaron a lo largo de estos 50 programas, Esdenka Sandoval y Gisela López. Nicolás Maiolo, con su trabajo en la producción de los audios, y un trabajo silencioso pero muy efectivo, también un abrazo muy grande para él. Agustín Maya, quien durante la primera etapa del ciclo estuvo a cargo de espectáculos y cultura en la Nube. Creo que no me olvido de nadie, por supuesto, a Sergio Fernández Novoa, quien conduce habitualmente este programa y quien los va a estar acompañando a partir del próximo sábado. Por mi parte, Daniel Giarone, gracias por estos 50 programas, por acompañarnos, por hacernos sentir tan bien haciendo algo que amamos, que es periodismo y radio. Las 13, nos vamos a la hora señalada. Hasta el próximo sábado. Gracias. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Juanita de Bulón vende estampitas de cartón entre los monstruos de noviembre. Y Andrés se fue una noche de tormenta cuando el viejo le iba a dar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Terminó La Nube. Ahora viene Los Tontos con Poder. Trece son. Trece. Son las 13 en la ciudad de Buenos Aires. 7:50, Radio AM. Cada 7:50 pasa algo. Siete cincuenta. Más aire. Jordi, ¿eh? Ven aquí. Deja de estar indignado y apunta esta programación. Sí, tengo el bolígrafo. Bien, de 13 a 14, Las Pequeñas Memorias. ¿Las Pequeñas Memorias? Sí, con Victoria Torres. Un programa que graba otras radios. De 14 a 16, ¿sí? Eduardo Fabregat hace Rebeldes, Soñadores y Fugitivos. ¡Hala, me encanta el rock y roll! Sí, de 16 a 17, Jesús y la Virgen. Adriana Varela. ¡Ay, santo Dios! Adriana Varela y Acheto no. Y de 17 a 19, el regreso es con Contisa, Muñoz y Granovsky, que hacen una enorme faena con Días como Flechas. ¡Días como Flechas! Ah, sí, veo tu rostro y no estás muy seguro. ¿Quieres hacer un repaso? Me encantaría. Bien. 13 a 14. 13 a 14. Las pequeñas memorias. ¿Bendicitores? Sí. 14 a 16. Sí. Rebeldes, soñadores y fugitivos. Con Eduardo Fabregat. Sí. De 16 a 17, Achétono. Adriana Varela. Sí. Y de 17 a 19, Días como Flechas. Con Tisa Muñoz y Granovsky. Tardes de la hostia. AM750. Ya no estoy indignado. Más aire. Y olé. Aire. Aire 750. Hoy, en Tontos con Poder, Vaquita Online, un cuento chino. La muerte le sienta bien. Un artista antes conocido como Prince. Bienvenidos. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Tecnología, consejos, entrevistas. Los Tontos con Poder. La Hora Tech, en 750. Turu, tu, tu, tu, tu, tu. Buen día, Micaela Sánchez Malcom, ¿cómo le va? Buen día, Fernando Mnan, muy bien, acá recuperándome de una noche agitada. ¡Epa! Queremos detalles. No, muy buena onda, recomiendo cuando puedan ir a ver a los que son representantes de Zizek, Doña María, Tremor, la verdad muy buena onda en la trastienda, estuvo muy bien. Bien, bien, le damos la bienvenida, por lo menos para este programa, a Agustín, ahí en la operación técnica, que está ahí con Gonzalo, cubriendo un poco todo. El tándem, mientras llega la amiga de la polaca. El tándem técnico. Tuvimos muchas cosas durante esta semana y nada, fíjate que como tenemos el receso medio veraniego, medio en el hemisferio norte, no pasa tanto a nivel novedades, a nivel cosas, pero bueno, además del tema espionaje con Rupert Murdoch. ¿No? Murdoch. Murdoch. Con todo lo que estuvo pasando en Inglaterra, el espionaje criollo, acá... Es que no podemos ser menos, ¿viste? Sí, digamos, pero... pasa en el mundo de los sanjón y acá tenemos que buscar el rebote. ¿Cómo van a haber espionaje allá y no acá? Es una cosa de no de imitación, es como que tenemos una versión propia de las cosas, como para no ser menos, totalmente. Y bueno, esto de que lo de la campaña sucia, bueno, es una cosa que hace al uso de tecnologías, ¿no? De call centers, etcétera, para estar detrás de este tipo de maniobras. En el caso de Inglaterra, hizo tambalear a Cameron. En el caso de acá, no apareció mucho el tema por los medios. No se le dio mucha cabida y tampoco... Está adoquinado. No le dieron mucho tampoco tratamiento electoral, o es decir, no tuvo consecuencias electorales. Eso, raro, raro. Bueno, esperemos que tenga un rebote en el 31. Veremos. Pero, las miradas de funcionarios e intelectuales, periodistas, no están mirando a nada de esto, sino que están mirando a un sitio... que ya es bastante conocido, llamado Leaky Mail. Uh-huh, así es. El que le suena se acordará de Wikileaks. Wikileaks, que Wiki, la parte de Wikipedia, del formato de la enciclopedia online colaborativa, y leak, que tiene que ver con la palabra inglesa filtración. Uh-huh. En este caso se llama Leaky Mails, que quiere decir... Filtración de mails. Filtración de mails. Y es un sitio montado en un blog muy rupestre, iba a decir. Muy tranquilo, muy arcaico, sencillo. El blog es muy tranquilo. Sin embargo, lo que publican ahí es todas cadenas de mails, intercambios de correos entre periodistas, funcionarios, directivos, referentes de empresas, etcétera, etcétera. Políticos. Y hay algunos que son muy reales. Sí, así es. Mínimamente es interesante. Sí, por ejemplo, uno de los protagonistas de casillas de correo es a nivel mails, Carlos Pagni. Sí. El periodista de. Entró Carlos Pagni. Sí, salió la puerta, una ametralladora. El periodista y columnista de La Nación, que ya había tenido un problema con un video que lo grababan como aceptando una coima de para... no se supo bien, sin una operación, no llegó, no se especificó bien. También hay directivos del diario La Nación, también hay funcionarios como Amado Boudou. Sí. Y hay de todo un poco. Entonces es signo de preocupación. Y una cosa, que es el detalle importante, que la mayoría de las casillas vulneradas son casillas corrientes, entre comillas, de Hotmail, Gmail, Yahoo, que usan esta gente, Fivertel también, que usan y que son evidentemente fáciles de hackear. Y bueno, en algún punto ese es el inconveniente, digamos, cómo se preservan. Lo hemos hablado también en el programa en ocasiones anteriores, cómo se preservan los datos personales, de qué manera se puede acceder, qué niveles de permeabilidad hay en la web para que puedan tener acceso a lo que yo consumo, a lo que yo veo, a lo que escribo, a lo que me responden y lo que digo. Hay gente que puede y el detalle que hay ahí es alto. Y también se sabe, porque hay estudios incluso hechos sobre seguridad, que la mayor cantidad de gente usa claves para sus mails y demás, como demasiado fáciles. Muy empatadas. Todos los correos con las mismas contraseñas. Como ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Señora, señor, no use esas claves. Trate de usar claves alfanuméricas de números y de letras. Pueden incluir comas también, por ejemplo, en un correo electrónico, en una contraseña de correo electrónico. Traten de que no se parezca demasiado a vuestro nombre o a vuestro apellido. O a su fecha de nacimiento. O a su dirección. Exactamente. ¿No? Pongan el nombre de un perro de la infancia, digo. ¿Quién conoce al perro? Yo me gustaría escuchar a las oyentes a ver si, primero, qué tipo de... No digan, obviamente, la clave en los mensajes que nos dejen, pero sí qué tipos de criterios usan para definir una clave que nos cuenten, tal vez, y acordarse. Si son conscientes de esto o no, si ponen la primera que se les ocurre, si se les dificulta, porque en realidad también hay una cuestión que tiene que ver con que todo el tiempo tenemos que recordar contraseñas, para todo. Yo tengo como... 42, el otro día conté. Las aplicaciones, el banco, los correos electrónicos, los lugares donde te registrás, los lugares que tienen que ver con tu propio registro en la AFIP, por ejemplo. Sí. Hay millones clave de contraseñas. Exacto. Entonces, en algún punto decís, ¿y cómo hago yo para poder congregar que sean diferentes, que sean seguras, que no sean siempre las mismas y que me las puedo acordar? Un imán en la heladera. Con todas las claves. Con todas las claves del banco, la clave de 8 dígitos, transferencia, todo. Si entran, el que quiera que venga, hacete un delivery. Entran a robar a tu casa. Hacete un delivery de mi cuenta bancaria. Bueno, sí. Que nos cuenten, ¿dónde nos pueden dejar mensajes? Nos pueden llamar al 5354-6655 o nos pueden mandar también un mensaje de texto con la palabra aire al 7075. O si no, también nos pueden ubicar en Facebook, en facebook.com/tontoscompoder. Incluso ahí dejamos una encuesta para que elijan el último tema del programa. Sí, y los más cancheros nos pueden buscar en Twitter. También. Que le guste. @tontoscompoder. Así es. Así que seguimos. Los Tontos con Poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 750. Today, I got a really cool song for you. But it's a... Black Dog. Hey, hey, mama, see that when you move, gonna make you sweet, gonna make you groove. Esto que estamos escuchando es una suerte de compilado de fans que se grabaron a todos en videos y después lo compilaron en un único video, todos grabando este tema de Led Zeppelin que se llama Black Dog. Entonces nos pareció simpático y impasable por la radio el sonido resultante porque es espantoso como suena, así que dejamos el tema de los fans de lado y ponemos a los verdaderos. Nos quedamos en lo anecdótico. Nos quedamos en lo anecdótico y ponemos Led Zeppelin All My Love. End or just 7:50. Más aire. En Los Tontos con Poder, el informe. Siempre, ¿quién, a quién no se le ha ocurrido viajando en el colectivo o en el mismísimo toilete a una buena idea o entre sueños? Uno se levanta y dice, se me ocurrió una idea fantástica, pero no me acuerdo, no tengo idea de lo que había pensado porque se te ocurrió entre sueños. Bueno, muchas veces pasa que estas ideas, y sobre todo en el plano creativo, artístico, no trascienden porque es muy difícil contar con el tiempo y sobre todo contar con el dinero. Recursos, baby. Y este aquí que Internet puede ser una herramienta para un poco compensar, suplir esta falta a veces de recursos. Y se conoce en Internet con la frase, obviamente en inglés, no puede ser de otra forma, crowdfunding, que viene a ser como conseguir fondos entre las masas, sí, entre todos. Y entonces se consigue, así como existe Facebook, donde uno puede congregar y difundir cosas, también existen plataformas que te permiten mostrar un proyecto, quizás, y conseguir fondos para eso. Así es. Una de estas plataformas, flamante, sobre todo en lo que es América Latina, es Ideame, o Ideame, según el país donde la menciones, y tenemos a Sebastián Uchitel, espero estar pronunciando bien el apellido, que es gerente general de Ideame. Sebastián, ¿estás del otro lado? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien, sí. Buen sábado. Pronunciamos bien tu apellido, ¿verdad? Sí, perfectamente pronunciado. Bueno, contanos mejor vos, que sos el especialista y el CEO de Ideame, ¿de qué trata, antes que la empresa, los crowdfunding, esto de juntar plata, fondos para proyectos a través de Internet, y por qué Internet es una herramienta especial para este tipo de cosas? Ok, mira, el financiamiento colectivo, crowdfunding, es algo que, digamos, en las economías desarrolladas, sobre todo Estados Unidos, viene creciendo mucho en los últimos años, digamos, y antes de estar aplicado a proyectos creativos, como puede ser el caso de Ideame, o plataformas como Kickstarter, Indiegogo, o Celaban, que quizás son las más conocidas, Barack Obama hizo su campaña política basándose en gran parte en ayuda financiera de la gente que lo seguía. Sí. Obama recaudó aproximadamente 500 millones de dólares de mucha gente que le ponía pequeñas cantidades de dinero. La Cruz Roja, por ejemplo, cuando pasó lo de Haití, recaudó en menos de 24 horas 10 millones de dólares. Cuando pasó el terremoto de Japón, compañías como Zynga, que es una compañía muy conocida para desarrollo de juegos para redes sociales, sí, recaudó muchísimo de dinero de mucha gente que quizás compraba artículos, de perfil oriental, y con cada una de esas compras estaba en realidad aportando a la causa de Japón. Entonces, el financiamiento colectivo significa que mucha gente pone pequeñas cantidades de dinero para apoyar una iniciativa. Pequeñas, que van desde $2 hasta 1.000, 100.000, pueden ser. Sí, en realidad, digamos, lo que nosotros estamos viendo es que para este tipo de iniciativas caritativas, los montos son quizás más pequeños, y ahora cuando la gente dona, en realidad para una iniciativa creativa, como puede ser lo que nosotros estamos proponiendo para Latinoamérica, los montos pueden ir desde $5, $1, hasta $2,000, $3,000, $4,000, y eso va a ir dependiendo de cómo quiera apoyar. Les explico rápidamente de qué se trata lo que nosotros venimos a proponer, que de alguna manera es democratizar el acceso al financiamiento. O sea, en Latinoamérica, sí, nosotros entendemos que por un lado hay mucha gente con ideas creativas, gente con mucho talento, pero nos enfrentamos a la realidad que tenemos de la dificultad de poder acceder al capital. Y, digamos, los métodos para acceder al financiamiento en Latinoamérica son realmente muy difíciles. Y de la mano de las redes sociales, digamos, con la democratización del contenido, democratización de la comunicación, también se está democratizando el acceso al capital. Entonces esta es una plataforma donde alguien con una idea, por ejemplo, yo soy una banda de rock y quiero grabar mi próximo disco, pero eso me sale, vamos a poner un número, $10,000, y es algo que a mí me cuesta mucho conseguir. Yo vengo a la plataforma y le pido a mis fans y a los amigos de mis fans y a la gente que me conoce, siempre con el concepto de red social, que me ayuden a poder hacer ese proyecto. Nosotros somos convencidos de que los proyectos buenos, las iniciativas creativas copadas, va a haber mucha gente que van a querer ayudarlas, ¿sí? Y ser parte de ese proceso. Una suerte de lista. Entonces, de casamiento online, para hacer un ejemplo feo, pero bueno, vale la comparación. ¿Cómo? Disculpame. Una lista de casamiento online. Claro, imagínate eso. O sea, vos sos una banda y querés grabar tu próximo disco, necesitas $10,000 y venís a una plataforma como Ideame. Entonces le decís a tus fans, che, por favor, ayúdenme a hacer este disco y a cambio yo te voy a dar premios, recompensas, quizás un producto, experiencias a cambio de tu ayuda. Entonces, por ejemplo, si me pones, no sé, $5, te voy a mandar un saludo personalizado y te voy a mandar un MP3 inédito por haber colaborado. Si pones $25, te voy a mandar un CD firmado por toda la banda. Si pones $80... te invito a una sesión de nuestros ensayos. Si pones 150, podés venir al show y vas a participar desde el backstage. Y obviamente eso es una experiencia que quizás como vos, como fan de una banda, estás muy dispuesto a vivirla, ¿no? Y en paralelo ayudar a tu banda a que pueda realizar ese próximo disco. Hay un ejemplo muy, digamos, latino, o sea, esto... de vuelta es algo muy nuevo, pero tenemos algún ejemplo en Brasil. Hay una banda de música que se llama A Banda Mais Linda da Cidade, uh-huh. Que ellos grabaron un videoclip financiado por sus fans, básicamente, ¿no? Los tipos pidieron R$5,000 y con esa plata grabaron un videoclip que tuvo más de 6 millones de visitas en YouTube. Sebastián, ¿no? Te hago una consulta. Suponte que en el caso de Argentina, por ejemplo, ¿cuáles son los requerimientos? ¿De qué manera alguien con un proyecto, con una iniciativa, puede presentarse, registrarse y promoverse en ideame.com? O sea, básicamente es un proceso muy simple. O sea, la gente viene a la plataforma, nos cuenta muy rápidamente de qué se trata su proyecto, nosotros lo analizamos, vemos quién está atrás de ese proyecto. Y ustedes lo validan, ¿no es que cualquiera se registre y automáticamente pasa a formar parte de la plataforma? No. La realidad es que nosotros queremos que sea un proceso rápido, flexible, pero obviamente que nos tomamos el trabajo de entender quién está atrás de esa iniciativa, la capacidad de ejecución que va a tener esa persona sobre esa iniciativa, si esa iniciativa es algo, digamos, lógico o es una cosa que bueno, que quizás no está dentro de los parámetros de los proyectos que nosotros queremos tener dentro de la plataforma. Una vez que, digamos, pasa ese proceso, que es muy rápido, después ya lo invitamos a armar ese proyecto y que pase, sí, a la plataforma. Ahora, Sebastián, estamos hablando con Sebastián Uchitel de Ideame. ¿No hay un riesgo al famoso choreo de ideas? Si uno publica sus ideas en una plataforma así, que quiere hacer... bueno, esto ustedes contemplan cosas como música, cine, artes visuales, diseño, moda, etcétera. ¿Pero no se puede, no es susceptible de ser robado a la idea? Mira, este es un tema que está muy bueno que me lo plantees, porque, digamos, es un poco un tema que se viene planteando, digamos, no solamente acá en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, en Europa. La pregunta se puede responder en dos partes, sí y no. O sea, obviamente que si vos venís y le contás al mundo de que querés hacer un corto sobre, para poner un ejemplo, las noches de Buenos Aires, obviamente que si alguien lo ve y diga, mirá, es una buena idea, yo también quiero hacer lo mismo. Ahora, por otro lado, nosotros creemos que, digamos, si la idea es buena, depende mucho de quién la ejecute, ¿no? Y de alguna manera vos, al traerla a una plataforma como esta, estás contándole al mundo que esa idea es tuya y rápidamente va a haber un montón de gente que esa idea es tuya, ¿no? Entonces, acá sí, pasa que tal vez cosas, hay, ¿no?, como hay productos y productos. En el caso, por ejemplo, del diseño, publicitar un diseño, mostrarlo o exponerlo, también es más susceptible de que haya un plagio o un robo que en un film que ni siquiera se lleva a cabo todavía. O música, ¿no? Que todavía... Bueno, te puedo poner un ejemplo que fue muy exitoso en Estados Unidos, de una persona que vio el iPod nuevo, ¿vieron el cuadradito chiquitito? Sí. Sí. Bueno, entonces esta persona vino, se puso en una de estas plataformas y le dijo, digamos, a la comunidad que él quería transformar eso en un reloj, ¿sí? Sí. Un reloj digital. Entonces, él lo que hizo fue diseñar una correa para que ese iPod se transforme en una en un reloj, básicamente apoyándolo sobre esa correa. O sea, obviamente que vos me, si la pregunta es, ¿alguien lo pudo haber replicado? Sí, pero el tipo tuvo tanta aceptación, él empezó pidiendo $13,000 para hacer la primera tanda inicial de ese producto y desarrollar los primeros ejemplares. Sí. Recaudó $964,000 de gente que lo apoyó en esa iniciativa y en definitiva le donaba la plata, le aportaba para que esa causa se haga realidad. Y una de las recompensas era el producto. Acá uno de nuestros oyentes, Sebastián, nos cuentan que hubo una experiencia muy parecida en España con la película El Cosmonauta, que cada persona aportaba 2 euros y se convertían en productor de la película. Que claro, se puede ver en elcosmonauta.es, ¿no? Dice Leandro Martín Malsam, si lo pronuncio mal la película. Malsam. Bien. Bueno, lo que dice Leandro es muy interesante, ¿no? Porque en definitiva vos como fan de un proyecto estás haciendo que ese proyecto se haga realidad, pero por otro lado, vos podés terminar en los títulos de esa película, ¿no? Entonces, un poco lo que está pasando ahora con el mundo, con estas nuevas formas de consumir entretenimiento, es que vos no solamente estás del otro lado de, ¿no?, digamos, de la pantalla, sí, sino que sos parte de esa iniciativa, ¿no? Entonces, en definitiva, esto es una nueva forma de consumir entretenimiento. Está buena una consulta, Sebastián, más el plano técnico, si querés. ¿Hay un seguimiento del destino de los fondos? Es decir, suponte que ustedes aprueban un proyecto que les resulta interesante. ¿Qué pasa después con los fondos que se destinan a ese proyecto y que se donan a ese proyecto? ¿Se exige una continuidad? ¿Hay que rendir algún tipo de cuenta? Bueno, otra excelente pregunta. Nosotros entendemos que la responsabilidad de la ejecución del proyecto es del artista, en definitiva, ¿no? Sí. Entonces, cuando el artista recibe los fondos y el proyecto es exitoso, porque ¿cómo funciona esto? O sea, suponete vos sos un artista y pedís $5,000 para hacer un proyecto. Vas a tener un plazo, por ejemplo, 40 días para recaudar esa plata. Si al día 40 recaudaste ese dinero, tu proyecto se considera exitoso, entonces ahí automáticamente el artista tiene la disponibilidad de los fondos. Si el proyecto no es exitoso porque no recaudó lo que tenía que recaudar, el dinero el artista nunca lo ve. ¿Por qué nosotros nos ponemos en esa postura? Porque entendemos que si una persona pide $5,000 y recauda $3,500, le faltan $1,500 para que ese proyecto se pueda hacer. Entonces, para darle seriedad y validación a todo el proceso, no dejamos que ese proyecto se haga con ese dinero. Ahora bien... Sí, perdón. Una vez, sí. No, se dice, pero te interrumpí. No, entonces, una vez que el artista recauda ese dinero, la responsabilidad de la ejecución es absolutamente del artista. Ahora, el artista va a estar comunicando permanentemente a sus fans de cómo evoluciona el proyecto, cómo está usando ese dinero. Digamos, la idea acá es que va a haber familiares, amigos que van a estar aportando ese dinero. Entonces el compromiso del creador, como nosotros le llamamos para englobar a todos los artistas, el compromiso del creador es con esa gente, ¿no? Entonces el uso de los fondos en realidad es la responsabilidad para con esa gente, ¿no? Ahora, Sebastián, bueno, estamos hablando con Sebastián, quiero pronunciarlo bien, Uchitel, gerente general de IDEAME, es CEO, nos pregunta Estela de Barracas qué es CEO. CEO es Chief Executive Officer, que viene a ser gerente general en inglés. Perdón si usamos cosas anglosajonas. Sebastián, y en casos como empresas como IDEAME, ¿qué se quedan? ¿Con un porcentaje de lo que le donan al artista? ¿Viven de la publicidad? ¿Cómo es el negocio? No, nuestro negocio es muy simple, o sea, nosotros le ponemos a disposición una plataforma donde básicamente lo ayudamos a que él pueda hacer todo este proceso, venir, contar su iniciativa, les vamos a dar muchas herramientas para que pueda comunicarlo, viralizarlo, nosotros por otro lado también hacemos como mucha comunicación, y si ese proceso es exitoso, nosotros cobramos una pequeña comisión solamente si el artista logra conseguir sus fondos. Si el artista no logra conseguir sus fondos, IDEAME no cobra ningún tipo de comisión. Bien. Bueno, Sebastián, gracias por haber estado en Tontos con Poder. Hablamos con Sebastián Uchitel, que es gerente general de IDEAME.com, un emprendimiento para Argentina y Latinoamérica en general. Así que bueno, gracias por haber estado. Bueno, muchas gracias a ustedes. La compañía va a estar lanzando a mediados de agosto. Si quieren ya pueden meterse en ideame.com, pueden seguirnos en nuestro Facebook, que es Ideame, tenemos un Twitter, que es Ideame.com, donde estamos poniendo actualidades de la compañía y todo lo que viene para el lanzamiento. Como esta entrevista que estamos viendo que lo están actualizando. Muy bien, Sebastián, gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Consejos para la compu. Aplicaciones online. Smile Generator. Página www.smileygenerator.us/t/nugen. ¿Para qué sirve? Para los que entran en foros y en mensajería instantánea, hay más de 30.000 smiles, sonrisitas personalizadas para quedar bien en los chats. Smile Generator. Compu en 750. Vamos a hacerle una mención especial a Carlos de Saavedra, que nos llamó para hacernos una consulta. Aliberto, no lo pudiste escuchar al aire porque estaba cubriendo La Nación, pero lo vas a escuchar acá en AM750 a partir de las 17 horas, que es su programa consagrado, así que lo puedes escuchar a las 5 de la tarde. No temas, y está en el resto de la programación en el sitio de la radio, figura en qué momento de la programación está Eduardo Aliberti. Nos pueden llamar los que quieran para contarnos sus experiencias con los correos electrónicos. Si tienen algún emprendimiento y les interesa conocer un poco más de Ideame también, al 5354-6655. O si no, nos mandan un mensaje de texto con la palabra aire al 7075. Sigue abierta la votación para el tema, el tercer tema del programa en Facebook. Que es facebook.com/tontoscompoder. Entran ahí y ponen el voto. Micaela está perdiendo nuevamente. No voté esta vez igual, ¿eh? Así que no me asignes a mí una derrota. Micaela está perdiendo nuevamente porque ella quiere que se pase el de Mercedes Sosa y Calle 13. Igual lo voy a pasar igual, chicos, a ver si lo entienden. Y si no va esta semana, va la semana que viene. No tengo ningún problema. Yo le propongo a los oyentes que voten en contra de Micaela. Ignacio Guevara. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien, fantástico. Bueno. Qué día bello. Los tontos con poder. Un selector de la mejor info. Sábado de 13 a 14. Puro Tech. En 750. París. Oh la la. No tiene nada que ver con París, ¿no? No, gusta, pero ya pasó esto antes. De hecho, es un italiano, pero... Sí, claramente es un italiano. Pero lo podemos grabar en la Unión Europea y todo eso. Ignacio Guevara es la voz que escuchan del otro lado. Qué lindo que te sumaste. Tiene un comportamiento esquizofrénico en este programa. Productor, columnista, conductor. Es una cosa bárbara. Son multifunción el hombre. Estás muy bien. Yo soy un soldado de Perón, tan solo eso. Okay. Bueno, nos llamó la atención, hablando con bastante gente, vecinos, sí, metaron, no se preocupen. Nos llamó la atención que han liberado al Anarco Modelo, eso es lo que está viendo. Sí, bueno, que la veremos, no estaba viendo, sí, eso no. Sí, lo estaba viendo. Nos llamó la atención que muchas veces se habla, incluso algunos oyentes lo hemos escuchado en este y otros programas, hablar de muertes de tecnología, que la tecnología se muere, o que algún tipo de invención, dispositivo, red, lo que sea, se mueve, palma, ya está, no está más. Y aparte es casi del decir popular, llega la televisión, se muere la radio, llega el cine, se muere. Pero lo venimos escuchando desde que se empezaron a hacer los portarretratos, cuando la gente la pintaba, ni antes ni se hacían los cuadros grandes de las familias, sí. Y a los pequeños retratos, y después vino la foto, y ya se moría la pintura. Yo pensé que la muerte de la tecnología era cuando se apagaba el marcapasos. Bueno, algo de eso hay. Cuac. Qué bárbaro. Bueno, y... Le mando un saludo a Karina de Almagro, que está escuchando el programa. Sí. Mando saludos recién. Muy bien, muy bien. Y así ha pasado con todas, casi todas las tecnologías, y muchas de ellas siguen hoy aún entre nosotros, dando vueltas, usándose. Y es muy difícil, aparte, que gente que se acostumbró a algo... Digo, ha pasado con la música, si recién hablamos de la música, del disco, el CD, el cassette, etcétera, y ahora solo no hay soporte físico, pareciera. Pero hay gente que sigue usando cosas, sigue usando o el disco de vinilo, o sigue usando el ICQ. Hay gente que sigue usando el ICQ como mensaje. Sí, una movida, se juntaron todos los que eran usuarios de ICQ y lo seguían utilizando. Sí. Es casi un culto. Hay gente que sigue leyendo La Nación en formato sábana. Mucha gente. Mucha gente. La mayoría. Constantemente se van como actualizando las tecnologías y dicen, bueno, esta va a definir la muerte de la previa. Y claramente no está sucediendo. La previa no va a morir jamás. La previa es inmortal. ¿Tenés otros ejemplos? El teléfono fijo para mí es una que no es una tecnología que está muriendo en sí. Digo, estamos todos usando teléfonos celulares. Yo creo que me acostumbré a usar el teléfono celular por una cuestión generacional de que uno llegó tuvo tan pocos años de uso real del teléfono fijo, en el cual el teléfono celular era, bueno, ya no tengo que pasar por la madre de... Vos te crees muy mocoso, es lo que te voy a decir. Porque yo tuve muchos años de uso de teléfono fijo. ¿Cómo? A ver, te escucho. Digamos, muchos años, desde que era pequeña, por ejemplo, 5 o 6 años que empecé. ¿Pero usabas el teléfono fijo en ese momento? Usaba el teléfono fijo hasta que me fui a la casa de mis padres a los 23 años, usaba el teléfono fijo. Sí, yo digo, yo también tengo un teléfono fijo que lo uso, de hecho tengo dos líneas. Pero no las uso como con el uso intensivo que la usaba cuando... Yo desde mi independencia no lo uso más, digamos. Pero digo, fueron muchos años de utilización de teléfono fijo. ¿A qué edad entraste al mundo de la telefonía móvil, Micaela? A los 22. Tardío. Claro, yo entré a los 16. A los 22. ¿Y eso que Mar del Plata no es...? Es casi un pueblito. Un pueblo. Claro, es que yo tenía dos números en mis viejos y en los lobos marinos. Digo, no había más teléfonos de contacto. Claro, claro. Y Guillermo Vilas. Por ejemplo. Esos tres. Mirá, qué bien. ¿Y qué otros ejemplos tenemos a lo largo de la historia de cosas que se decretaron que morían? Yo me acuerdo, por ejemplo, yo veo todavía en los taxistas el que usan el pager. El radio llamada. Sí, los médicos también lo usan. Sí, ¿qué más hay, por ejemplo? Y creo que también hay una cuestión económica, ¿no? Que si le damos un celular lo podrían llegar a usar para otros usos y hay que ahorrar dinero. Yo creo que es interesante que tan solo para los radiotaxis y los médicos, que son, lo creo... Son como nichos muy cerrados. Estaría bueno saber si hay más usos que nos están pasando en este momento. Mantener una red para esos usos tan escasos, digamos, es raro porque es... hay que mantener, hay que pagar licencias para usar los aparatos, las antenas, la infraestructura, digamos, es cara como para mantenerla para tan poca gente. ¿Renunciaste alguna vez a algún trabajo, Nacho? Sí, una vez. ¿Y qué tuviste que hacer? Tuve que mandar un telegrama. Es muy loco eso. Sí, cuando uno sabe, yo tengo guardado... Digo, el telegrama, ejemplo, supuestamente estaría súper sepultado debajo de varios metros de tierra a esta altura del partido, ¿no? Pero se mantiene esa cuestión legal como la carta para las facturas, y eso también lo están eliminando a poquito. La carta documento. Pero uno tiene guardado, por ejemplo, la idea de la postal o del telegrama con otras... cuando, no sé, mi abuelo, por ejemplo, se embarcaba y la única forma de comunicarse con mi abuela era, claro, o mandando una postal que llegaba cuando llegara, o mandando un telegrama que tenía una velocidad... Bueno, yo tengo amigos suizos que cada tanto nos mandan a mí y a Nicolás una postal desde Suiza. ¿Desde dónde estén? ¿Viajan? Nicolás es tu hermano, supongo. No, Nicolás es mi novio. Ah, caramba. Nos mandan a ambos dos una postal de dónde estábamos, nos cuentan, nos mandan un beso, nos mandan un saludo, una fotita, y nos mandan siempre postales. Y vos reenviás con una foto del obelisco, si estoy en Buenos sí, Aires. Sí, suponete. Yo no me moví. De la flor, de la flor esa que está en Recoleta, no sé qué otra cosa mandar. No, pero yo, algo que iba a morir y que estaba decretado y que supuestamente ya le iban a dar la inyección letal porque la gente de Dinamarca mandaban la anestesia, era la radio, donde estamos hablando nosotros. Una vez que surgió la televisión, digamos, desde la década del 50 en adelante, ¿qué decía todo el mundo? ¿Qué decía morir la radio? ¿Que para qué iba a existir un formato que era solamente de audio cuando podíamos escuchar y ver la televisión? Las comunicaciones por radiofrecuencia también, que siguen existiendo los radioaficionados, e incluso se usan como redes de seguridad y de llamados de alerta y emergencias, porque es una comunicación que no se corta si se cae la electricidad o si se caen los cables, etcétera, etcétera. Hay una cuestión también, más en este caso particular en el que estamos, con la radio AM, que como los aparatos, los teléfonos celulares, los MP3 empiezan a venir sin radio AM, solamente con FM, ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos vamos? Sí, incluso los BlackBerry vienen sin radio, que es un escollo bastante interesante, digamos, es una limitación muy fuerte la que tiene BlackBerry con respecto a las radios. Bueno, los teléfonos en general, y esto lo tuve que averiguar, por una falta de estandarización de lo que es la frecuencia de amplitud modulada, o sea, AM, no vienen con la M, vienen con FM solamente, los que vienen con para mí era una cuestión de el tamaño de la antena. También, también. ¿No? ¿Pero es por estandarización? Sí, porque no, en todos lados no tienen, no decodifican igual la señal de AM. Y yo quiero tirar una que se me va a caer una sota con lo que voy a decir. A ver. En el colegio secundario teníamos mecanografía. Qué lindo. Y usábamos la Olivetti. O sea, si vos me preguntás, ¿quién tiene Olivetti en la casa? Si se usan o no se usan en el colegio, todas las generaciones que salen de mi colegio secundario pasan por las máquinas de escribir. ¿Lo siguen haciendo hoy? Lo siguen haciendo hoy. Está la sala de mecanografía del tercer piso. Es más, cuando fui autoridad de mesa, pude recorrer el colegio y estaba flamante la sala de mecanografía. Que no se ofenda a nadie cuando digo, en oficinas se nota a veces cómo le dan al teclado de la computadora quién pasó antes por una Olivetti o similar, ¿no? Claramente. Por el poder, la gravedad que utilizan para teclear. Hablando de gravedad, sí. La agencia de noticias Reuters está informando que Amy Winehouse ha fallecido. Tenemos un tema para la semana que viene. Pueden votar ese tema. Tenemos que poner el tema de Amy Winehouse. Y ya está yendo el equipo de producción a buscar el audio. ¿Reuters de qué país es? Inglaterra. Bien. Yo convoco a los oyentes a que nos llamen y nos cuenten qué cosas utilizan que están totalmente desfasadas, que son viejísimas. Sí, que primitivas. Esta cosa que no me la puedo sacar encima. Che, yo uso la pava, por ejemplo. Caliento la pava y por más que tenga un termo, yo cebo mate con la pava. Es mi tecnología arcaica. Sí, caliente, por más que se enfríe, me gusta la pava. A mí una que extraño en cierto punto, porque tenía como una cosita así mágica, era... Cuando en los 90, o al principio de 2000, arrancamos con internet y había que conectarse y llamar y decirle: mamá, por favor, no me conectes el teléfono. ¡Ay, qué bueno! Digo, eso, qué bueno eso. La terrible. ¡Nene, quiero hablar por teléfono! El sonido era maravilloso. ¿No? A mí lo que me llamaba la atención, también de los 90, muy noventoso lo que voy a decir, la cuchilla eléctrica que tenían todas las viejas que se habían comprado, no sé en qué. ¡Qué panto! Casa Tille, no sé dónde, y no la usaban para nada, no cortaban nada, y la enchufaban y le daban a la carne con la cuchilla eléctrica. No, pero una vez al año, cuando hay que hacer el, no sé, el bacalao de Semana Santa, es que se come bacalao. ¡Qué feo, qué panto! Bueno, y ahora han decretado la muerte del Minitel francés también. ¿Qué es el Minitel? Porque eso suena lindo, tiene un lindo nombre, pero me marea. Es una suerte de red. Francesa que hicieron como que era predecesora de lo que es internet hoy, lo que conocemos con internet, y bueno, estuvo France Telecom detrás de eso, la gran empresa que en algún momento fue societaria de Telecom acá, y que lo lanzó en 1982 acá, sí, en Argentina. En Francia, desde el 82 que tienen posibilidad de interconectarse con, y digamos, y compartir archivos y compartir información en una pseudo internet cerrada a ese único país. Digamos, y los franceses tienden a mantener como ciertos consumos y estas características propias, ¿no? Mantienen esas tradiciones. Y hasta el día de hoy sigue funcionando el Minitel. Sí, ahí según las últimas estadísticas hay 950.000 franceses que todavía consultan los servicios de Minitel, y llegó a tener en 1990 9 millones de usuarios el Minitel. Es importante, ¿qué tenés que hacer para acceder al Minitel? Tener el aparato. Digamos, es un aparato que vos tenés que tener en tu casa, no es que entras con la computadora... con la cual ahora entras a internet. Porque no había computadora, digo. Exactamente. Bueno, y ahora teniendo internet, casi que no tiene sentido, pero sin embargo hay un montón de gente que lo sigue usando. Y lo iban a dar de baja en 2009. Lo iban a eliminar en 2010 y sí. Ahora lo postularon en 2011. 30 de junio de 2012 es la fecha de deceso futura del Minitel francés. El apagón... Tenía algo muy interesante que uno puede decir muy lindo, pero si uno lo piensa para lo que vamos a hablar ahora, es raro, que es... Uno podía entrar desde el Minitel a... lo que sería la página, digamos, del colegio de donde iban los hijos de uno, y buscar las notas de los exámenes. Que bueno, sí, que fácil. Pero pensemos todos en nuestras épocas de niño. ¿Quién no alguna vez no quiso ocultar ese cuadro? No, pero aparte vos sabías que llegaba 3 veces al año, 4 veces al año el boletín. Y decías, bueno, tenía un día malo. Ahora, si todo el tiempo pueden consultar las notas, los días malos pueden ser todos. Entonces, es un problema eso. Más vale que llegue el boletín una vez por... trimestre no, por bimestre y ya. Ya está. Tonto. Dale poder a los tontos. Dale cultura digital a la radio. Tonto. Los tontos con poder. Cultura digital en 750. Tonto. Estamos escuchando el artista antes conocido como Prince, que dijo que hasta que no se pare con la piratería, él no va a grabar ningún disco nuevo. No sé qué, de qué va a vivir, pero así está. Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información. Hora 13, 50 minutos. Humedad 59%, temperatura 16 grados. Para Daniel Scioli, el combate contra el Paco es una lucha personal. Así lo declaró el gobernador de la provincia de Buenos Aires en el marco de la jornada del programa denominado Soluciones Ya, efectuada esta mañana en la localidad de Lanús. Respecto al programa implementado en esa localidad del sur bonaerense, explicó que posibilita el asfaltado para que puedan entrar servicios a los barrios periféricos. Aseguró que llegarán al 70% de las cloacas en la ciudad porque es lo que prometieron. Noticia de afuera. Los medios iraníes denuncian asesinato de un científico nuclear. La noticia señala que el profesor de física fue asesinado frente a su casa en Teherán, en tanto que su esposa también resultó herida. Numerosos científicos nucleares de Irán han sido víctimas de ataques en el pasado, y las autoridades iraníes acusan a Estados Unidos y a la inteligencia israelí. Continúan las protestas en Egipto. Los manifestantes se enfrentaron al ejército en varias ciudades del país. En tanto, el jefe del Consejo Militar Gobernante celebró el aniversario del golpe de Estado de 1952, que llevó a los militares al poder, con un discurso por cadena nacional. El mariscal de campo Mohamed Hussein Tantawi elogió el movimiento de oficiales libres, así como el levantamiento de enero de 2011, que derrocó al expresidente Hosni Mubarak. Deportes. Desde las 15:30 comienza la segunda fecha del torneo de la Urba. Son 5 los punteros y ninguno se enfrenta entre sí. La Plata enfrenta al Casi, San Albano a Alumni e Hindú a Champagnat. En tanto, San Martín visita Atlético de Rosario y completa Pucará, que viaja para enfrentar a San Luis. Humedad 59%, temperatura 16 grados. Roberto Galucci. 750 avanza. Derecho a la información. Los tontos con poder. Todo sobre tecnología. Nuevas aplicaciones. La 750 encuentra su techo. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Chiquillos imberbes, ¿qué están diciendo? No dicen más nada aparte de imberbes, pero eso del teléfono celular y el teléfono fijo. Dice esta cita que desde su independencia ya no usa más teléfono fijo. Pues le diré, en realidad, ¿de qué independencia hablamos? Está dependiendo absolutamente de la tecnología y de un celular. ¿Esa es la independencia? No creo. Chao. Hasta luego, Héctor de Majuy. En realidad, Héctor, tenés bastante razón. Estuve un poco reticente a comprarme el celular y más. Acá mis compañeros de piso me dijeron que era bastante vieja cuando tuve mi primer celular. Pero la realidad es que es difícil salirse. Acá mis compañeros de radio y de laburo saben que es así. Chiquillos imberbes, es de lo más lindo que escuché que nos dijeran al aire en este programa. Un gran saludo a Mayuy. Hola, buenas tardes. Soy una jubilada, mi nombre es Teresa Vera. DNI 4575836. Llama para saber cómo es el trámite con esto que dicen del televisor que promociona el gobierno de Nacional. Porque en mi banco, Nación, dicen que yo tengo que ganar más de 3.000 pesos como jubilada para poder acceder a eso. Fui a averiguar a Frávega y uno dice que está en Veremo, dice. Teresa, entendemos que no hay un mínimo de sueldo para acceder a esto, sobre todo porque es con cuotas, igual. Sí, menos en el caso de los jubilados. ¿No? Que supuestamente eran el primer grupo de beneficiados con estos televisores para acceder. Los tontos con poder. La hora Tech en 750. Cortos y de rápidos con toda la actualidad en lo que es el mundillo chiquillo digital. Voz de Ignacio Guevara empezando ya. Tenemos, espero que nuestra querida operadora técnica tenga preparada la ráfaga para cuando sea pertinente, sea menester. Por más casilleros, es el primer título. All Out es un sitio que reúne firmas para petitorios de temas generalmente relacionados con cuestiones de género. Sí. Que acaban de lanzar una campaña para exigirle a Facebook que agregue otras opciones además de masculino y femenino cuando uno crea su perfil de usuario, integrando a millones de usuarios trans, todas las opciones posibles, ¿no? Digo, me podrán ayudar. Acá Amdan estuvo haciendo una campaña impresionante, pagó palabras en Google AdWords, hizo de todo para que pone pibe, no sabía qué poner. All Out, apoya su posición en que varios países como Nepal, India y Pakistán ya han aceptado lo que aquí estamos peleando, que aparezca, que es la ley de identidad de género, sí. Reconociendo oficialmente que el género trasciende lo masculino y lo femenino, y que hasta Google más agregó esta opción, así que Facebook no le queda. ¡Cambio! Viaje todo pago, un estudiante inglés de 23 años podría ser extraditado a Estados Unidos si lo espera una solicitud de la justicia. O'Dwyer, este muchacho se llama Richard O'Dwyer, creó un sitio en el que se comparten links, una especie de taringa, digamos, sí. No se sube nada, pero están los links para ir a otro lado. Lo interesante acá es que el muchacho nunca fue a Estados Unidos. No, sus servidores no están en Estados Unidos, nada tiene que ver con Estados Unidos, entonces se lo quieren llevar igual. ¿Por qué? Claro, ¿quién tiene jurisdicción sobre todo esto? Cambio. Fuga de cerebros, la noticia Google de la semana es que van a eliminar el laboratorio Google, se llama Google Labs, y era el lugar pero qué cosa seria, che. El lugar donde se creaban cositas nuevas. Estaremos currado enviando el newsletter, no. Gracias a Google Labs. Bueno, Google Labs nos ha dado muchas cosas, pero el plan de Google es focalizar esfuerzos en las cosas que importan y no en estas cositas chiquititas que nos hacen perder tiempo. Solamente en cambio. Maestros del engaño, si visto tenés un iPhone trucho, está fabricado en China, que es como el lugar de donde se... Made in China. Tecnológicas. Ahora los muchachos que fueron un paso más allá, porque en una provincia cuyo nombre no recuerdo en este momento... Chanchichuan. Me quedó como La Mancha. Chinchulín. En un lugar cuyo nombre no recuerdo. Crearon una tienda Apple. Sí. Como pero... las que hay en Estados Unidos, habrán visto algunas fotos. Sí, la que está acá en Unicenter, por ejemplo. No, pero esta es Apple de verdad. Esta es Apple posta. Pero no era posta posta, era todo trucho. Apple con 3P. Era como una salada de Apple. Exactamente, la salada de Apple, pero se veía exactamente igual que las otras. Hasta los empleados creían que era una tienda de verdad. Cambio. Uno más, vayamos tirando los videos porque Microsoft anunció que crea su propia red social. Una más, chico, basta. Otra más. Se llama Tula. Es como la casa de sushi, ya está. En realidad se le filtró, se escapó y aparecieron los... Claro, aparecieron las imágenes en un blog de lo que ellos planean llamar Tulalip, que es el nombre de una tribu amerindia que vive, que se mantiene aún. Una red social basada en una tribu amerindia. No, el nombre es por eso, sí, Facebook, cara libro, por Dios. Y es el fin. Muy bien, muchas gracias, Ignacio Guevara, por estos breves locos. Yo lo que les voy a dejar es un atajito. Un atajito final. Te pesa el dedo, polaca. ¿Qué pasó? a los amigos que tengan BlackBerry y quieran poner tres puntos, porque hay gente que es fanática de los tres puntos. Sí, sí. Hay gente Ay, me olvidé, puntos. Hay gente que es fanática del signo de admiración final y pone muchos. Y otra gente que es fanática de los tres puntos. Si sos fanático de los tres puntos, apretás la M en un BlackBerry cualquiera y con el pad, con el trackpad, lo convertís automáticamente en unos divinos tres puntitos. Bien, bien. ¿Y cómo? Consejos para la compu. Aplicaciones online. Canvas Paint. Página canvaspaint.org. ¿Para qué sirve? Para dibujar. Es el Paint, pero online y mejor. Muchas opciones de trazos y formas. Canvas Paint. Compu en 750. Y ganó finalmente el tema de Elvis Presley, Suspicious Mind, en Facebook. Es el tema Volvió a perder Micaela. Me siento casi más gallina. Bueno, lo sos. De hecho veo gente, mucha gente amiga. La polaca me quiere pegar. Que votó a favor tuyo, pero no, no ganaste de vuelta. No gané. Lo igual quiero aclarar algo. La semana que viene voy con el tema de Mercedes Sosa y Calle 13 porque está muy bueno. Vamos así a ver. Así que lo voy a poner. No, pero el tema de Elvis está muy bien también. Ignacio Guevara estuvo corriendo por todo el estudio, haciendo cosas de todo, trabajando a pleno. Tuvimos como un tridente de operadores que era la polaca, de Agustín y Gonzalo. Sí. Y aclaramos para Teresa que se había comunicado que lo que informa el Banco Nación es que teniendo la tarjeta nativa, que es la tarjeta propia de nativa casualmente del Banco Nación, hay 60 cuotas para el LCD, no importa el valor de lo que uno gane ni el límite de gastos de la tarjeta, o sea, con eso está. Con esa tarjeta se podría acercar y acceder si a su teléfono. O pues la puede pedir y listo. Ignacio Guevara es quien dio esta información. Micaela Sánchez Malcolm a mi derecha. Fernando Amdán, que nos ha divertido con los chinchulines de Sichuan y demás provincias chinas. Ya nos están invadiendo los chicos de Animal Político. ¿Cómo están? Griten a la distancia, por lo menos. ¡Hola, hola! ¡Hola! Ahí está, se escucha. Bueno, okay. Llega Animal Político ahora desde las 2 y después, sí, Eduardo Liberti con Los Consagrados. Gracias, nos vemos el sábado que viene a la 1. Suspicion in your eyes. Here we go again. Ask you where I've been. You can't see the tears or feel I'm crying. Yes, I'm crying. We can't go on together with suspicious minds. Terminó Los Tontos con Poder. Ahora viene Animal Político. Son las 14 en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. Animal Político, para pensar la actualidad, desde las bases hasta el fondo. Animal Político, el sub-25 de la política en 750. What did you want with you? Muy, pero muy buenas tardes a todos y todas. Esto es Animal Político en AM750. Mi nombre es Facundo Alé. Hoy estoy reemplazando a nuestro querido conductor que está engripado, Daniel Wiesenberg. Son las 2:02 y hoy hasta las 3 nos van a acompañar para hablar de las muchas elecciones que tenemos. Mañana Santa Fe, en una semana más o menos el balotaje, después se viene Córdoba. Y acá al lado tenemos a nuestro guía electoral, el señor Guido Stochik. Bueno, una suerte de lazarillo, ¿no? Siempre me sentí un poco un labrador. ¿Por qué un labrador? Ah, porque son los perros lazarillos, por excelencia. No, disculpe mi ignorancia. ¿Sabés lo que es un lazarillo? No, ¿querés contarlo? Está bien. No aclaremos con el conductor. Sí, se vienen días electorales, venimos de días electorales, con lo cual seguimos por esta senda. Hay mucho para analizar, hay mucha encuesta. ¿Creemos en las encuestas o no creemos en las encuestas? Yo creo que no creo más en las encuestas, no. Solo busco el resultado, que es el voto popular. La que tampoco cree en las encuestas, y lo acaba de decir, es nuestra conductora o locutora, es lo mismo hoy en día en esta época, Lucía Landa. ¿Cómo están? Bueno, voto porque tengamos nuestra propia consultora, ¿les parece? Armamos que una sea animal, decís, ¿sí? Y de la radio. Por supuesto. Después hablamos con los tontos al poder que estaban hasta hace un... ¿Se puede llamar Fafafa? ¿Fafafa? Sí. ¿Vos qué pensás, Iván Jagroski? Yo pienso no, que... bueno, si le preguntás Iván te dice que sí, seguro. No, yo lo que pienso es que... Ah, empezamos duro. Que espero que bueno, basta los chistes. Que todos tengan una gran tarde de sábado, sobre todo después de este momento en el que voy a disentir con toda la mesa. A ver. Miren, voy a disentir con toda la mesa. ¿Ya tan rápido? ¿Por qué? Le encanta. Porque le encanta disentir con toda la mesa. Si estuviera... Juan Carlos Calabró de la mesa. ¿Con lo del labrador o se sentía? No, si estuviera Dani acá diría, ay, a él porque le gusta disentir. Y probablemente después hablemos con Dani y lo diga. Obviamente. Pero no voy a condenar a los encuestadores. ¿Cómo que no? No los voy a condenar. ¿Saben por qué? Porque pegaron que Macri iba a ser el primero, sí, que Filmus iba a ser el segundo, que iba a haber segunda vuelta, que Pini iba a ser el tercero. El tema es por cuánto, sí, ¿no? Bueno, usted es un detallista. Claro. Y además, no todas las consultoras le erraron por tanto. Por ejemplo, Doris Capurro dijo que Filmus iba a ganar en primera vuelta. Son 60 puntos, no es tanto. No estás cerrando por tanto. Esa sí se retiró. Y, por ejemplo, eso es ironía. Eso es ironía. Eduardo Fidanza, de Poliarquía, le erró por 5 puntos. Poliarquía siempre termina acercando la bocha, ¿eh? Ya pasó en 2009. Está teniendo buenas elecciones ahora y además es un buen equipo de trabajo y Eduardo Fidanza es un tipo muy serio, muy inteligente, igual que los otros, también, solo que ahora él tuvo tuvo la pericia para acercarse, pero es, creo, merca vieja, merca hablo, ¿no?, de información, como se dice en la jerga. Así que, dicho sea de paso... O sea, no hay que hacer una consultora nueva, ya hay demasiadas. Y yo creo que sí. Además, ya sabes para quién juegan todas. ¿Para quién va a jugar la consultora Animal Político? La consultora es Fafafa, como le gusta a Guido. Para Pablo Escobar. ¿Para quién va a jugar la consultora? No, le podemos preguntar a nuestro público, que si quiere comunicarse con nosotros, ¿cómo lo hace, Lu? Y que también nos digan nombres originales para nuestra consultora. Lo pueden hacer dejando un mensaje al 53546655. También se pueden comunicar con nosotros vía Facebook /Animal Político y si no, vía twitter.com/AnimalPol750. Che, ¿vos sabés que había una coincidencia? Primero, no sé por qué estamos hablando hacia lo seco y no hay una cortinita de música, algo muy breve. Teléfono para la polaca, ¿no? ¿Qué decís, polaca? Sí, sí, pero está de fondo. ¿Por qué yo no la escucho? No hay que hablar con la polaca, hay que hablar con el público. Yo lo escucho, señor. Ahí está. Bueno, volviendo. Me parece que las elecciones en Santa Fe van otra vez a... No sé por qué porcentaje, sinceramente, porque hablando en serio no me estoy fijando en los números. Le van a dar la razón a los encuestadores. Ahora ustedes me dirán, ¿a qué encuestadores? Pero, ¿se puede trazar algunos paralelos entre las elecciones, en las últimas elecciones en la ciudad y en Santa Fe? Ojalá que no. No, yo lo... No, algunos paralelos, no digo en general, no, paralelo... Digo en cuanto a los candidatos, al perfil de los candidatos. No, yo el para... O sea, a lo mejor el perfil de Miguel del Cel se asemeja al de Macri y el de Agustín Rossi al de Firmo, pero por razones obvias de pertenencia en partidos. Pero yo, donde encuentro similitudes es entre la elección de Santa Fe y la elección de Chubut. Ahí encuentro muchísimas similitudes. Ojalá que el desenlace, no por cómo sale la elección, sino por el quilombo. Sí, por el ¿Pero por qué la similitud? Porque parece que la discusión entre el candidato oficialista, o sea, que en ese caso, oficialista en Nación, digo, que en este caso es Agustín Rossi, se da con... No con el candidato a la gobernación, sino con su padrino político. En aquel caso fue Mario Dos Neves y ahora es Hermes Wiener. El único debate que se dio entre Bonfatti y Del Cel y Rossi fue, bueno, este que estaba con la pantalla en tres, que se vio